Tengo 7 años y me llamo Dylan Esteban del Ángel Reyes. Bueno, Dylan, platícanos, ¿por qué te gustó bailar en la danza? Los pasos me llamó la atención, como bailar. Ajá. De ahí iba ahí, luego de ahí le dije a mi mamá, vamos a ver los danzantes. Ajá. Y de ahí me aprendí los pasos. ¿Y ensayan o cómo? ¿O nomás veces, viendo lo aprendiste? A veces me lo pierdo ensayando y a veces sí ensayo, pero lo que más quiero es bailar. Mi abuelo me dijo, Dila, si quieres bailar, ahí están los trajes. Ya con eso me metí. Yo solito me metí. ¿Y tú haces tu vestimenta? No, lo hace mi abuelo. ¿Y cuando empieza el Todos Santos, tú ya te estás preparando para bailar? Sí, pero a veces me canso mucho bailando. ¿Y cuando te cansas, qué haces, Dylan? Me canso, me quedo parado. ¿Descansas un rato? Pero sí me gusta cuando bailo de los negros. Me quedo ahí paradito, descansando un tantito. Y ahí mientras los otros negritos bailan. ¿Sabes por qué se visten así? ¿Por qué se ponen una máscara, un sombrero? Porque no quieren que le reconozcan la cara. Ajá, por eso. Por eso se ponen sombreros y la máscara y las pistolas y, ¿cómo se llama? El pañuelo. Ajá. ¿Y tú también por eso te tapas tu cara? Sí. ¿Por eso, para que no te reconozcan? Algunos de mis amiguitos de la escuela me dicen, tú bailaste negro, tú bailaste la danza. Y yo les respondo, sí, sí. Ajá. Esta es una producción de David Martínez Sánchez para Canto de Cenzontles.